Plaza de Mayo de Junín, ¿no? Esto nace el año pasado cuando hicimos en el Salón Azul del Consejo Deliberante el lanzamiento del programa Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas por razones políticas durante la última dictadura militar, algo que está a cargo del equipo argentino de antropología forense, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con las provincias y en este caso de Junín con el municipio. Un programa que habla de pedirle a los familiares de personas desaparecidas de Junín y de toda la zona que donen 2 gotas de su sangre para identificar a 600 restos sin inhumar que estaban en aquel entonces, y con el tema del adelanto científico del ADN se podía determinar la veracidad y ver si era positivo la identidad de estas personas. Bueno, contábamos con 600 fosas comunes en este sentido. Todo este año se trabajó en ese sentido y se logró identificar después de 5.000 personas que en todo el país donaron su sangre con la esperanza de encontrar a su familiar, 42 argentinos fueron encontrados a través de estas 600 inhumaciones, después de un trabajo riguroso, científico, que estuvo a cargo de las entidades que acabo de nombrar y que fue analizado en un laboratorio de Estados Unidos, dado que justamente el Congreso de los Estados Unidos es el que financió originalmente estos proyectos, y además el equipo de antropología argentino forense tiene el antecedente de haber estado trabajando en los restos que se encontraron y que se investigaron con el derrumbe de las Torres Gemelas, y por ejemplo fue este equipo el que otorga credibilidad internacional y prestigio con el hallar los restos del Che Guevara. A partir de eso, en esta última semana, nos enteramos de estos 42 personas argentinas identificados. Entre ellos nos toca lo positivo, digamos, de esta gestión, porque no es algo que nos traiga regocijo, sino que al contrario, reaviva el dolor de los familiares, pero tenemos que decir que fue positivo el análisis que se hizo y da por un amplio margen de positividad los restos de Walter Prieto, hijo de Azucena Caivano de Prieto, y bueno, de Manuel Prieto, que justamente Azucena es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Junín. Nosotros obviamente no podíamos dar a conocer estos últimos días esta novedad hasta no tener la autorización de la propia familia. Se enteran las hijas de Coca Prieto, se le comunica a sus padres y ellos, bueno, me comunicaron a mí. Bueno, hoy en una radio Azucena da a conocer esto y bueno, nos da permiso a nosotros para poder exteriorizar desde la vía institucional esta noticia, que por supuesto reviva el dolor y entra en la familia en un proceso de duelo, pero que creo que en el medio de esta gestión y de estos programas hoy podemos ver algo positivo, ¿no es cierto? Oscar, ¿dónde estaban sepultados estos cuerpos? Bueno, nosotros en los próximos días vamos a tener toda la especificidad de esto. Sí sabemos que se recorrieron todos los cementerios del país. Quizás ya contaba el equipo de antropología con 600 tumbas, 600 fosas comunes, con NN y algunos con nombres distintos al original, donde estaban sepultados estos restos, y que no se podían inhumar hasta no tener las muestras, las 5.000 muestras de sangre en todo el país, dado que podía perder la... digamos, se podía echar a perder el resto, ¿no es cierto?, si se inhumaba. Así que se inhuma a partir de tener el banco genético de sangre. Y si una vez logrado este programa, se pudo determinar esto. Esto estaba en depósitos de cementerios comunes de todo el país. Correcto. Así que no se sabe con exactitud el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Eran fosas comunes, pero no se sabe. Podemos decir, bueno, por supuesto, en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en el ámbito de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires. Estamos hablando del caso de Junín, entre 42 y entre la donación de sangre de 5.000 argentinos y de cementerios argentinos, de ellos esta posibilidad de explicar a todos los medios. En el Gran Buenos Aires fue encontrado. En Buenos Aires, por en Buenos Aires. Capital Federal. Por en Buenos Aires, porque creo que es así. Está, Oscar, ¿cómo fue la desaparición de, cómo se produjo la desaparición de Walter Prieto? ¿Cuándo? Bueno, por lo que ha explicado siempre Coca Prieto, fue en la ciudad de Buenos Aires, en su departamento. Al salir de su departamento se dirigía hacia una reunión, a una cita de reunión. Bueno, al ver los compañeros que no llegaban, bueno, se alertan y a partir de eso se ocasiona esa desaparición. No está bien especificado porque justamente la mamá no tiene el horario, el día específico, pero sí hay una fecha tentativa de la desaparición de Walter en ese momento y en esa situación, ¿no es cierto? ¿Y Walter que militaba en...? Militaba en la Juventud Peronista, era militante de la Juventud Peronista. ¿Y realizaba trabajos sociales? Realizaba siempre actividades sociales en villas de emergencia, en siempre barrios humildes, se caracterizaba por eso, junto también con su cuñado, porque tenemos que decir, Gustavo Rabe también desaparece en esta situación, militando en la Juventud Peronista. También tenemos el antecedente en Junín de la señora de Salud, Pirucha Salud, que es una madre de Plaza de Mayo, actualmente en Junín, que se entera de que su hijo estaba en un cementerio de una ciudad determinada, que creo que fue Rosario, pero no te lo puedo especificar, pero en una ciudad vecina, se entera de que estaba, y cuando ella va, se entera de que hacía muy poco tiempo habían sido depositados en el osario, así que no pudo, lamentablemente, llegar hasta la tumba, y hoy tiene ese consuelo de saber que en un osario del cementerio de una vecina localidad su hijo está sepultado. Lo mismo le pasó a Delia Gutiérrez, la mamá de Benigno Gutiérrez, otro militante de la Juventud Peronista de nuestra ciudad, desaparecido, que ella se entera, le entregan el cuerpo y tiene la amarga noticia de que le dicen en qué forma muere su hijo, que es con un tiro en la cabeza. Y esas fueron las crudas noticias que hemos tenido en la historia de los chicos desaparecidos de Junín, de tres juninenses. Y hoy, bueno, lo último es lo de Walter Prieto. Pero años atrás sucedió con Delia Gutiérrez, que ella me confesaba, tengo el consuelo del sonso, porque tengo a quien llorar a mi hijo, y están depositados los restos de Benigno Gutiérrez en el cementerio central de nuestra ciudad, que justamente en el 2006 hicimos un homenaje por haber participado de la agrupación Evita de la Juventud Peronista en la década del 70. Correcto, Oscar. Bárbaro, entonces quiere decir que, bueno, todo esto alienta esperanza de que se puedan... ¿Cuántos juninenses son los...? Nosotros tenemos 35 desaparecidos de Junín, de los cuales 3 desaparecen en Junín, como es el caso de Hugo Torreta, de Adrián Remier y de Gilberto Mesa. Pero 35 son en total los desaparecidos hijos de nuestra ciudad. Y bueno, esto da por tierra ese pensamiento que muchas veces escuchamos en los medios masivos de comunicación, que habla de que muchos de los desaparecidos no son 30.000, que muchos están en España, o que es mentira la política de derechos humanos que han llevado adelante los organismos de derechos humanos. Esto creo que tiene que dar certeza que estamos en un camino de verdad y que está saliendo a la luz. Correcto, Oscar, te agradezco mucho la atención, ¿eh?